Antiguo hangar echado junto al río, puerta del mar, vieja estación rosada, bajo cuyas ferruginosas cavidades sueños y trenes saliendo desbocados trepidaron hacia las olas y las ciudades. El humo, el sueño, el hombre fugitivo, el movimiento, el llanto, el humo, la alegría y el invierno carcomieron tus muros, corroyeron tus arcos y eres hoy una pobre catedral que agoniza. Se fugaron los dioses y entran como ciclones los trenes ahuyentando las distancias. De otro tiempo, gentil y miserable eres, y tu nave de hierro alimentó las crinolinas y los sombreros altos, mientras sórdida era la vida de los pobres que como un mar amargo te rodeaba. Era el pasado, el pueblo sin banderas, y tú resplandecías luminosa como una jaula nueva. Con su cinta de barro, el río Mapocho rascaba tus paredes y los niños dormían en las alas del hambre. Vieja estación, no solo transcurrían las aguas del Mapocho hacia el océano, sino también el tiempo. Las elegantes aves que partían envejecieron o murieron en París de alcoholismo. Otra gente llegó, llenó los trenes, mal vestidos viajeros, con canastos, banderas sobre amenazadoras multitudes, y la vieja estación reaccionaria se marchitó. La vida creció y multiplicó su poderío alrededor de todos los viajeros, y ella, inmóvil, sagrada, envejeció dormida junto al río. Oh, antigua estación, fresca como un túnel, fueron contigo hacia los siete océanos mis sueños, hacia Valparaíso, hacia las islas puras, hacia el escalofrío de la espuma bajo la rectitud de las palmeras. En tus andenes, no solo los viajeros olvidaron pañuelos, ramos de rosas apagadas, llaves, sino secretos, vidas, esperanzas. ¡Ay, estación! No sabe tu silencio que fuiste las puntas de una estrella derramada hacia la magnitud de las marcas, hacia la lejanía en los caminos. Te acostumbró la noche a su vestido y el día fue terrible para tu viejo rostro, allí pintado falsamente para una fiesta, mientras tu subterráneo corazón se nutría de distantes adioses y raíces. Te amo, vieja estación, que junto al río oscuro, a la corriente turbia del Mapocho, fundaste con sombras pasajeras tu propio río de amor intermitente, interminable.